para que nos cuentes concretamente cómo fue que se han enterado de esta situación. Buen día. Bueno, buen día para todos los oyentes. Bueno, contarles que el día viernes, mientras teníamos el encuentro de formación en General Roca, nos llega a través de un funcionario nacional una imagen de la carta de documento que había sido enviada por el correo argentino, donde la persona que despide a los trabajadores manifiesta la reincorporación de la misma para presentarse el mismo día, digamos al día siguiente de recibido su carta de documento. En este sentido, bueno, fue la alegría de todos. Lo primero que hicimos es comunicarle a Silvina del ministro lo que estaba pasando, para que, bueno, obviamente no es un momento lindo el que vive un despedido, eso lo entendemos, pero darle la esperanza más firme y que espere en su hogar que le llegue la carta de documento. En ese sentido, como un signo de buena fe, hemos venido hoy a Viedma a levantar la toma de las instalaciones de CDR de Viedma para dar, como les digo, esta buena noticia para nosotros, pero a la espera, quedamos en alerta, a la espera de la carta de documento que la reciba en su hogar. ¿Cuál es la diferencia? Porque la vez anterior también se habían hecho algunas gestiones desde la delegada de aquí de Viedma, Lina Masachesi, confirmando que se iban a reincorporar. Finalmente no se hizo la reincorporación. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Bueno, la diferencia es lo que veníamos discutiendo, o sea, la formalidad. Darle una formalidad, que alguien ponga la firma, que los funcionarios nacionales se hagan cargo de lo que hicieron y lo puedan revertir, que en el primera instancia, obviamente que nosotros estamos acostumbrados que la palabra de los funcionarios en estos casos, después de una toma de un organismo, sean sean positivas. En este caso nos ha llamado la atención y la verdad que nos sorprendió que eso nunca pasara. Por eso automáticamente pedimos que se corra la funcionaria Yanina Masachesi y comenzar medidas más drásticas para tener lo que logramos conseguir, que gracias a Dios lo hemos logrado en varios organismos nacionales y hemos podido reincorporar, que es la formalidad de funcionarios nacionales. En este caso sería la reincorporación de Silvina del Ministro en esta delegación, y en otras delegaciones está ocurriendo lo mismo, teniendo en cuenta que fueron 70 más o menos los despedidos. No. ¿Saben ustedes o solamente tienen la notificación de esta cuestión puntual? No, hasta el momento solamente en Río Negro la notificación de este caso de Silvina del Ministro. No tenemos todavía novedades a nivel nacional que pasará con el resto. Sí sabemos que se están manteniendo a nivel nacional nuestro sindicato distintas reuniones para revisar los despidos de los demás trabajadores. ¿Cuándo creen que va a llegar esta carta de documento? ¿Tendría que ser entre hoy y mañana? Y calculamos que entre hoy y mañana debería estar llegando, sí. Y a partir de ahí ya se efectiva la reincorporación. Correcto, se tiene que presentar Silvina y, bueno, continuar con sus tareas laborales habituales. De todas formas, ustedes abandonan hoy la ocupación. Sí, correcto. O sea, lo que hemos planteado es que después de la conferencia de prensa, obviamente vamos a citar a Yanina Masachesi para hacerle entrega del CDR previo firma de nota y que ella constate de que está todo en orden. El balance, me imagino, de la lucha positivo, ¿no es cierto? La verdad que es lo que venimos diciendo. Le decimos a los trabajadores que se afilien, que esto es un trabajo de todos. Acá lo que pasó es lo que está pasando en SENASA, lo que ha pasado en ANSES. El sindicato puede venir con el bombo, el sindicato puede poner la cara, pero si no tenemos el apoyo de los mismos trabajadores también, siempre se hace un poco más difícil. En este caso, se pudieron juntar las dos fuerzas, los trabajadores y el sindicato, y obviamente que no tardó mucho en tener respuesta. ¿Ya en un ratito ya se produce, la entrega del edificio? Sí, en breves instantes vamos a convocar a Yanina. Obviamente que tenemos que tener una asamblea primero para reafirmar el estado de alerta permanente de los trabajadores para la espera de la carta de documento, y después la citaremos para que ella constate todo el edificio. Recién en la conferencia hacías referencia a la situación del PAMI. Contanos cuáles van a ser las medidas que se van a llevar a cabo en este sentido. Bueno, en el PAMI la veníamos mirando de reojo, pero siempre atentos a lo que estaba pasando en los distintos organismos. La verdad que la forma mediática de ir avanzando sobre los organismos, ir comentándole a la sociedad lo que puede llegar a ser o lo que está pasando en un organismo, ya la veníamos divisando hace un mes, que salió un comunicado de donde el FMI le explicaba a los funcionarios nacionales que sobraban 4.000 empleados. A raíz de ahí se empezó a encender la alerta en el PAMI, lo empezamos a tocar el tema en todas las asambleas, y bueno, hoy ya día por medio está apareciendo una noticia y otra sobre la chica, el ajuste que va a suceder en el PAMI. Ya en este sentido siempre hemos sido faro, la provincia de Río Negro, los trabajadores de PAMI y Río Negro, en todo el país, en todo lo que ha sido la lucha. Así que a partir de mañana, las dos primeras horas en cada oficina va a ser de asamblea permanente, sin atención al público. Vamos a explicar en todas las jornadas a los jubilados lo que está pasando, vamos a realizar asambleas conjuntas con ellos, porque no solamente hablamos de despido, sino que hablamos de un desguace, hablamos de un achique total de la obra social de jubilados y pensionados, que ya tiene falencias que hemos denunciado del tema de medicamentos, de prótesis. O sea que sería seguir apretando más el torniquete a un grupo de trabajadores que está haciendo lo que puede en la obra social.